cayendo la tarde, mientras subes al desván, apretado el pecho y la cara mojada, te vuelves hacia mí y te quedas ahí a tu pesar sentada así, solo mirando al sur. Vuelan las gaviotas tras la fiebre del color, nubes de tristeza, añoranza y resplandor caen sobre ti y te quedas ahí sin hacer nada por vivir, solo mirando al sur, esperando una señal que tardará en llegar unos mil años o más. Nadie sabe. Disimula su esplendor, cae sobre ti el peso de todo este tiempo que has estado ahí, solo mirando al sur, con la vista fija al mar, tratando de recordar cómo era antes. Quizás nadie sabe. Que tanto dolor aún queda en ti, que ya no puedes ni siquiera volver a mí. Pensar en mí. Pensar en mí.